Bienvenido a Social Media Sin Censura, el único espacio digital en donde aprendes del complejo y amplio mundo de la tecnología y del internet sin mucho recoveco y sin mucho lenguaje rebuscado. En este podcast aprenderás de marketing digital, de social media y tendencias de una forma diferente y divertida. Y es hora de que dejes de escuchar esos falsos gurús del Instagram que no te enseñan nada y escuches Social Media Sin Censura, tu nuevo podcast favorito. Satisfacción garantizada o te devolveremos tu like. Conducido por Roosevelt Gordones. Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Social Media Sin Censura. ¿Cómo están? Hoy quiero hablar de un tema que me encanta. Por supuesto, aquí no hablamos de cosas que no nos gustan. Y bueno, software libre, Linux, y este podcast tiene que ver con un post que está aquí, lo puedes buscar acá en el blog, que escribí hace 2 años. Ya estoy cumpliendo 2 años que me liberé del virus Windows, o Windows, como decimos en las comunidades Linux. Y bueno, pues nada, dije, quiero compartir con ustedes, con mi audiencia, pues las cosas que he aprendido en estos 2 años, quizás un poquito recomendaciones acerca del uso de este, de esta, no solamente de este sistema operativo GNU Linux o GNU Linux, como es la pronunciación correcta, sino de herramientas open source y de software libre en general, ¿no? Como les digo, esto es, quizás es una continuación de esos primeros posts que hice hace 2 años que puse y me cambié a Linux. Aquí les voy a dejar el enlace para que vayan y lo relean o lo lean si no lo han leído. Y bueno, sí, el tiempo pasa y ahora ya me siento un poco más maduro, quizás con más conocimiento, con más experiencia para darles un poco mi recomendación y mi visión al respecto. Entonces, cosas que he aprendido en este tiempo, cosas muy buenas, también he visto algunas cosas malas, he visto algunos mitos que los voy a mencionar y al final les voy a dar algunas recomendaciones. Entonces, bueno, cosas buenas, increíbles que me han pasado en estos 2 años, bueno, mis máquinas nunca más se reiniciaron solas, nunca más, y les cuento, yo tengo... en casa tenemos 3 computadoras, ¿no? La computadora de escritorio, que es la potente, bueno, un equipo 8 GB de RAM, procesador i7, tarjeta de video, etc. Un buen equipo que es el donde trabajamos y donde producimos el grueso del trabajo, valga la redundancia. Y tenemos 2 laptops que sí están ya de cambio, ya están pidiendo perdón, que son, tienen un procesador i3 y tienen solamente 2 GB de RAM. Entonces yo tenía Windows 7 en los 3 equipos. De los 3 equipos yo tenía una laptop que estaba, bueno, el parche, se rompió el parche, me empezó a pedir la versión original y tal, y siempre me aparecía esa etiqueta negra. Un día estaba dando un curso y me apareció: esta licencia no es original, por favor, no sé qué más. Qué pena, de verdad, que da pena. Yo a veces veo esas presentaciones de personas, etcétera, en alguna actividad online y que tienen ese tipo de cosas. Tu licencia no es original, tu licencia es pirateada, evita el software pirata. Conchale, vale, da como pena. Pero bueno, entonces nada, me sucedió eso y yo dije, voy a probar con una computadora y a ver cómo va esto de Linux. Probé en una, me gustó, más o menos este cuento lo he hecho en ese post que dije, y me cambié a Linux. Chao Windows. Y me gustó, fino, chévere, la máquina funcionó bien. Lo instalé en la otra laptop y la instalé el último paciente fue la computadora de escritorio, y de eso hace ya 2 años. Y les puedo decir que mis máquinas nunca se reinician solas, nada de pantallas azules, nada de esas loqueras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí tengo que decir algo, por supuesto, y eso se lo digo a todo el mundo. Es que ningún sistema operativo, ningún software, ningún programa es perfecto. Todo software, todo programa tiene sus detallitos. Telegram no es perfecto, WordPress no es perfecto, Linux no es perfecto. En algún momento podemos conseguirnos con algún bug, con alguna falla, con alguna característica que no nos gusta mucho. Eso es normal, ¿ok? Eso es normal porque no existe la herramienta perfecta. Y menciono esto porque les acabo de decir las características de mis tres computadoras. Tengo un equipo pues, que funciona súper bien, con bastantes prestaciones, pero tengo dos equipos que a veces están súper lentos. Yo estoy navegando y abro tres pestañas y la máquina empieza a parpadear. Abro Audacity, abro Spotify, la máquina se pone a sufrir. Pero es porque no tiene suficientes recursos. No es culpa de Linux. Eso es importante también decirlo. Porque estoy en muchas comunidades en donde la gente dice, no, bueno, sí, yo estaba utilizando Windows, me puse a Linux, me pasé a Linux. Y no, vale, esa vaina no funciona. Ajá, sí, ¿por qué? No, lento, todo lento y tal. Ajá, bueno, ¿qué haces tú? No, yo soy gamer y me bajé, no sé, el juego Cyberpunk 77 y, coño, ¿y qué prestaciones tiene el equipo? No, es un Corel 2 Duo. Coño, vale, por favor. O sea, por favor, si tú eres gamer o qué sé yo, eres editor de videos o no sé, diseñador gráfico y necesitas un alto consumo de recursos y tienes un equipo modesto, quizás como mis laptops, que son modestas, básicas, no puedes decir que es culpa de Linux. O sea, es culpa de las prestaciones. Métele más memoria al equipo, cambia de procesador y ahí sí te digo... Haz la prueba, pues, haz el cambio. Entonces, pero bueno, como les digo, con mis equipos modestos y con el equipo rápido que tengo, mis máquinas nunca, nunca, nunca han sufrido de eso, que sí era un problema siempre con Windows. En estos 2 años, esto está fino, fino, fino. Otra ventaja o otras cosas, características o experiencias o anécdotas de estos 2 años, nada de virus. Nada, nada, cero. Cero virus, cero. Sin antivirus, que nada, cero virus. Yo con Windows siempre eso era un peo, un fastidio, siempre. El pendrive, me mandaron un archivo por el correo. Ay, saben que a veces Gmail dice, porque ningún software es perfecto, Gmail te dice, este archivo no puede ser analizado por el antivirus. ¿Deseas descargar? Y bueno, a veces uno está apurado, etcétera. Dale, descarga. Eso me lo mandó María. Dale, descárgalo. Y pum, tremendo virus. Muchísimas veces me pasó, muchísimas veces eso me pasó. Les digo que en estos 2 años, ni por correo, menos por pendrive, nada, ni por conexiones, ni por wifi, nada. Nada de virus. ¿Hay virus en Linux? Sí, hay virus en Linux, por supuesto que hay. Pero es más difícil, por razones que ya he explicado en muchos lugares, en muchas actividades que he hecho y que me han preguntado del tema, es más difícil que te contagies o que tu máquina agarre un virus con Linux, ¿ok? Entonces, esto para mí es una maravilla, una maravilla. Y como les digo, el mejor antivirus es el sentido común. No te metas en páginas raras. Si quieres ver porno, navega desde otro navegador. Utiliza VPN, protégete. No abras correos extraños que te mandaron. Te ganaste un iPhone 15. Ay, vas a salir como un pendejo a darle clic. No, o sea, por favor, no. Hay que tener sentido común. Si tú ves que estás ya recibiendo mucho spam, bloquea eso en tu bandeja de correo. Utiliza un correo solo para el spam y utiliza un correo que sea bastante privado para las cosas importantes de trabajo, etc. Es decir, hay ciertas prácticas que podemos tener o hacer como usuarios digitales, como ciudadanos digitales, para estar muchos más seguros. Y una de esas prácticas, y yo se los digo a todo el mundo de corazón, tú podrás tener tu MacBook brutal, tú podrás tener tu Windows 11 Pro, pero estás propenso a virus. Mientras que en Linux sí hay virus, sí hay malware como tal, pero somos menos propensos. Estoy loco ya. Somos menos propensos al tema de los virus, ¿no? Entonces, una gran ventaja para que estén tranquilos. Miren, para que estén tranquilos con el tema de los virus, esto es una maravilla. Otra ventaja, característica, anécdota, aprendizaje diario. Uf, ¿cómo he aprendido? Yo les puedo decir que en estos 2 años he aprendido más de informática que los que pasé en la universidad, en la pasantía y toda la cuestión, ¿ok? ¿Cómo he aprendido? Muchísimas cosas, he aprendido muchísimas cosas. ¿Pero por qué? Porque este sistema operativo, cuando lo empiezas a utilizar, como haces o funciona, haces cosas distintas a las que hacías en Windows, por supuesto, tienes que documentarte, tienes que aprender. Tienes que leer, tienes que investigar. Y eso, por supuesto, que te genera mucho aprendizaje de cosas nuevas. Sin duda, sin duda. Entonces, he aprendido muchísimo porque, bueno, como estoy en muchas comunidades, en foros, en grupos, etcétera, siempre llega gente con algún error, con alguna cuestión, con alguna falla, no sé, no le funciona alguna impresora, qué sé yo, alguna cuestión que a veces sucede, y eso te permite aprender muchísimo. De verdad les digo, he aprendido muchísimo, no solamente a trabajar con el mouse, que yo soy pro con el mouse, sino utilizar la temida consola de Linux, que no soy experto, ojo, si hay una jerarquía de usuarios Linux y decimos que esa jerarquía es usuario novato, usuario intermedio y usuario avanzado, yo me ubico en el medio, de verdad. No soy un novato, de verdad que ya no puedo decir que soy novato, pero tampoco soy un usuario experto avanzado. No he necesitado, bueno, ahorita les voy a echar unos cuenticos, no he estado al frente de una máquina que se me haya trancado o un programa que no me haya funcionado y mira, no puedo, llamo a un técnico, no puedo. No me ha pasado. Las pequeñas cosas que he necesitado las he resuelto leyendo un tutorial, viendo un video en YouTube o preguntando a alguna comunidad, y se ha resuelto y he aprendido muchísimo. Así que les digo, si les atrae, si les interesa este tema tecnológico, bueno, con Linux ustedes van a amarlo, porque por supuesto va a ser siempre un aprendizaje. Si usted no es de leer, si usted no es de aprender, mire amigo, quédese con su Windows. Sí, se lo digo de una. De una se los digo, quédese con su Windows, que ahí usted no tiene que leer nada, usted no tiene que aprender nada. Dele click, siga con su antivirus, siga con su máquina, con su reinicio, con su pantalla azul, siga con su peo y listo, Linux no es para usted. Así mismo se los digo porque la verdad, en Linux tienes que leer, tienes que investigar, tienes que aprender cosas, y yo he leído artículos por allí, siempre hay debate, siempre está, este debate siempre está. Que conchale, que Linux no es para todo el mundo, que no sé qué más, qué tal, que los usuarios que trabajan con Linux o que tienen Linux instalado en sus computadoras se creen que más que los demás. No es que nos creamos más que los demás, no se trata de eso. Se trata de que, oye, sí, has desarrollado un conocimiento que antes no desarrollabas. Entonces, por supuesto que si te pasa eso, es gracias al uso de un nuevo sistema operativo. Entonces, si sientes que tienes más conocimientos, cuando ves a un novato o una persona que ni siquiera pasa por su mente utilizar Linux, tú dices, tú piensas, no lo dices, lo piensas, tú dices, tú no sabes tanto. Está bien, pues sigue con tu Windows, pues sigue feliz con tu Windows. Entonces, estas cosas suceden. Pero el tema del aprendizaje, se los digo, es garantizado para las personas que son curiosas y les interesa. Si a usted no le interesa aprender más nada y no es curioso de la tecnología, repito, quédese con su Windows. Otra cosa, otro beneficio, otra característica, otra anécdota de estos 2 años, nuevos contactos. Uf, he conocido un montón de gente nueva gracias a estar en esas comunidades de software libre y de Linux. Gente nueva, gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de México, gente de España. En España son muy activos con la comunidad de software libre. Gente de Argentina, porque siempre hay eventos, siempre hay actividades, etc. Y bueno, por supuesto, la mayoría son actividades gratuitas. Y bueno, pues nada, me ha permitido estar en contacto con gente de Ecuador, gente incluso de Brasil. He hablado con gente de Brasil. Que compartimos simplemente opiniones, estamos en un grupo, comparten una noticia, oye, sí, me parece que esto está bueno, oye, estoy de acuerdo, esto está buenísimo, qué horrible esto, ¿vieron esto? Y esa interacción tonta, pendeja, quizás muchos pudieran decir, no, inútil, no es inútil. No es inútil porque empiezas a relacionarte con personas de otras latitudes y eso te enriquece a ti como persona, como ciudadano digital. Y el networking siempre es positivo, siempre. Siempre, no hay nada negativo en el networking. Es que si tú conoces, haciendo networking, conoces a un asesino serial, es positivo. Porque vas a saber después cómo cuidarte del asesino serial si no te mata. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Pero entonces, lo que les puedo decir es que no, de verdad que sí. El tema de conocer gente de otras latitudes, de otros países, de otras culturas, que te orienten, que te guíen, que te troleen también, ya vamos a hablar del troleo y de las cosas no tan buenas, es genial, a mí me gusta muchísimo, de verdad que sí. Así que otro punto para Linux con esto que me ha dejado en estos 2 años, conocer gente de otros lugares del mundo. Otra característica, aprendizaje, cosa que me hace ser un Linux lover en estos 2 años es la personalización ilimitada. Repito, ilimitada. Ilimitada. Yo no soy tanto de tunear, como se dice, de cambiar, de modificar el aspecto del sistema, ¿no? Yo cuando instalo una distribución de Linux, la dejo tal cual como está. Quizás le puedo cambiar algunos iconos, seleccionar quizás un tema claro. A mí no me gusta el tema oscuro en sistemas operativos y en aplicaciones. No me gusta. A ustedes que les gustan los negros, a mí no. Mentira. Ahorita me prohíben el podcast por racista. No entendieron el chiste. Pero no, la verdad no me gusta el modo oscuro, pues, de las aplicaciones. Pero bueno, hago algunas pocas modificaciones y ya. Conozco gente que tunea, que instala cosas nuevas y tal, y modifica, que tú cuando entras al sistema, tú dices, perro, esta es la computadora de John Starks. Esto es, o sea, Iron Man, la Matrix, o sea, una cosa que tú dices, tremendo sistema operativo. La personalización en Linux es ilimitada. Ilimitada, les digo, ilimitado. Ilimitado porque puedes ponerlo como te dé la gana, como quieras. Y yo sé que ustedes podrán decirme, no, pero en Windows también. No, es paja. En Mac, no. Primero que en Mac no vas a poder. En Mac te tienes que mamar tu dock abajo con tu icono y tu pantalla como es, ya. En Windows, si acaso puedes cambiar el wallpaper, el escritorio, ya. Si acaso puedes poner los marcos de las ventanas azul, verde, rojito, anaranjado, ya. Ya. Estamos hablando de Linux, ligas mayores. Ligas mayores, puedes cambiar los botones, puedes cambiar los bordes de las ventanas, puedes cambiar la transparencia, puedes cambiar las transiciones, puedes cambiar los efectos, puedes cambiar lo que te dé la gana. Así que les puedo decir, repito, yo no soy de tunear, de modificar tanto, pero he visto unas bellezas. He visto, y no es complicado, la verdad, la modificación, el tuneo no es tan complicado, pero es bueno el sentido, en el sentido de aprender esta modificación, porque no les parece monótono que ustedes estén trabajando en la computadora y tengan meses con esa misma pantalla gris, azul, esa misma marco. Es un fastidio. A mí me da fastidio y por eso cada cierto tiempo hago un refrescamiento, hago algún cambio de wallpapers, hago algún cambio de iconos y siento que tengo un sistema nuevo. Y cuando uno tiene un sistema nuevo, uno, ay, tengo una cosa nueva. Es como cuando uno tiene carro nuevo. Ay, carro nuevo. Ay, qué rico huele. Ay, y este accesorio. Y esto para el volante. Y esto para la palanca. Y esto para el asiento. Entonces, bueno, lo mismo sucede los que somos entendidos del tema tecnológico. Oye, que nuestro sistema operativo pueda ser modificable. Eso es una gran característica. Otra gran característica, también aprendizaje en estos 2 años. Señores, para Linux hay software de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. El único software que una vez alguien me no que me refutó ni que discutimos, sino que me dijo, no, yo no uso Linux porque yo trabajo con AutoCAD, soy arquitecto, y AutoCAD no está para Linux. Bueno, yo me puse a preguntar y averiguar por curiosidad nada más. Y sí hay una versión, una especie de AutoCAD para Linux. Creo que se llama LibreCAD, algo así, no recuerdo ahorita. Es decir, sí hay software para todo. Ah, que no tiene las características que tenías en Windows. Como por ejemplo, que compares Photoshop con GIMP. O con GIMP, como lo quieran pronunciar. Que InDesign no es como es Inkscape. Que Audacity no es como Adobe Audition. Por supuesto, hay diferencias, pero puedes hacer las mismas cosas que puedes hacer en Windows o en Mac, las puedes hacer en Linux. Simplemente tienes que buscar, leer, investigar, preguntar y vas a poder conseguir una aplicación que te resulte a ti. Mira, tendrías que hacer un trabajo muy, muy, muy, pero muy específico. Muy específico para que Linux no te resulte o no consigas un programa para lo que tú necesites. Bueno, pero es que si hasta en la NASA y hasta en la Casa Blanca utilizan Linux. Si hasta en la Estación Espacial utilizan Linux. Si hasta en la última misión que enviaron a Marte, el dron que estuvo sobrevolando la superficie de Marte, funciona con Linux. O sea, no vas a conseguir tú un programa que lo que quiere es jugar a buscaminas. por favor. Entonces esa gente que a veces dice, no, pero es que Linux no consigo. No, simplemente tú estás acostumbrado a el programa que manejas en Windows y simplemente no te da la gana de manejar otro. Punto. Ya, ya. Y eso no está mal, ¿ok? Eso no está mal. Simplemente es una excusa que pone la gente, que yo también la ponía. Yo también decía, no, Windows, ¿para qué? ¿Para qué voy a cambiar? Ubuntu, ¿para qué voy a usar eso? No. Windows, cuando conoces, descubres, tú dices, oye, sí, de verdad, estaba equivocado. Otra característica o beneficio, ventaja, anécdota, aprendizaje de estos 2 años es el tema de los juegos. A ver, este es un tema bien controvertido también. Yo soy gamer de consola, ¿ok? De PlayStation, de Xbox. Y no soy tanto de jugar en la computadora. Pero sí me he dedicado a leer e investigar un poco al respecto de los juegos. Tengo uno que otro juego. Si reviso aquí en esta computadora en donde estoy grabando ahorita, tengo 2 o 3 juegos. Tampoco así que una cosa espectacular, ¿ok? Porque, no sé, me siento más cómodo jugando en consola. Pero en momentos de ocio, sí, cuando no hay mucho trabajo, qué sé yo, sí, quizás jugar, tener algún jueguito allí en la computadora para matar tiempo, para desestresarte, para darle uso al índice, al dedo índice en el mouse, ¿no? El tema de los juegos ha crecido muchísimo en Linux, ¿ok? Con el sistema que tienen ahora, hay una especie de vinculación. No es una vinculación, es una especie de... Se me fue la palabra que les iba a mencionar. Con esto del sistema Proton y todo esto, hay una... No tengo el término en este momento. Pero lo cierto es que hay una gran cantidad de videojuegos que puedes jugar perfectamente en Linux gracias a esta integración, es la palabra, a la integración que permite Proton con esto de los juegos y toda la cuestión. Entonces, el catálogo, la disponibilidad de juegos que hay dentro de Linux es enorme, enorme, enorme, enorme. Yo sí conozco varios Linuxeros que son gamers y dicen, yo tengo Windows instalado en dual boot para unos juegos que solamente pues, los prefiero correr en Windows. Es decir, tienes que ser un gamer demasiado extremo para tener el último juego que salió ahorita la semana pasada y quieres que corra en la computadora, etcétera, y no esté en Proton. Pero si no está ahorita en esa tienda de videojuegos, seguramente está por salir. Steam, Proton y todo esto. Entonces, mi recomendación es que si eres gamer muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy pro, bueno, probablemente vayas a tener cierta resistencia al tema de los juegos. Yo, como no soy... Lo mío no es los juegos, como les digo, puedo jugar eventualmente. Entonces, a mí de verdad que yo me puedo meter en la tienda de aplicaciones de Linux, la que trae cada distribución, puedo bajar uno que otro juego y me funciona perfectamente bien, sin problema. Otra característica, otro aprendizaje. Lo fácil de manejar. Miren, yo pensaba que, de verdad les digo, cuando empecé hace 2 años, yo dije, perro, esto se ve complicado, esta pantallita negra, la consola, instalar un programa, no es simplemente darle doble clic al punto .exe, hay que buscar, sudo, actualizar, no sé qué más, oye, este poco de comandos. Pero, repito, después que los aprendes a utilizar, ya después que tú desarrollas una memoria muscular, ya sabes a dónde darle clic, ya sabes cómo es, cuál es el paso A, paso B, paso C. Entonces, el manejo, la instalación de programas, la desinstalación de programas, la personalización, etcétera, etcétera, etcétera, las cosas que haces, guardas un documento, conviertes un documento, recibe un documento de Office y manéjalo con LibreOffice, qué sé yo, te mandaron un audio y lo conviertes con Audacity, etcétera. Es decir, este tipo de manejo sencillo del día a día es muy sencillo, es muy fácil, valga la redundancia. Entonces, no le tengan miedo, la verdad les digo, no le tengan miedo. Y yo siempre lo comento, mi mayor duda para usar Linux era que hubiese compatibilidad con los documentos que me enviaran algún cliente, alguna cotización, algo, y que fuera incompatible y no lo pudiera leer en LibreOffice. Entonces, cuando probé y vi el tema de la compatibilidad, dije, no chicos, si es verdad que quizás cuando hay algún documento que viene con ciertas características de Microsoft Office y lo abres en LibreOffice, probablemente no se vea perfectamente igual Pero bueno, si manejas PDF, en PDF lo vas a ver perfectamente igual, ¿ok? Entonces es un tema de saber manejar, saber enviar, cuando recibes, cómo convertirlo. Si quieres manejar Office de Google o Office Online, Office 365, es decir, es cuestión de cómo lo manejes, de cómo investigues, cómo leas para poder trabajar. Entonces, pero les puedo decir que es bien sencillo si investigas, es bien sencillo si lees y es bien sencillo si tienes paciencia también. Esto es importante porque mucha gente piensa que ya lo tengo, esto es como Windows. No, esto no es como Windows, esto es mejor. O sea, tú vas a pasar de manejar un Corolla a vas a pasar a manejar una nave espacial. Más o menos esa es la transición. Así que el Toyota es buenísimo, pero la nave espacial es mejor. Pero para poder manejar la nave espacial tienes que tener paciencia, leer el manual, etcétera, practicar, tener horas de vuelo para que después tú digas, ah, mira, sí, vale, la nave espacial es mejor que Toyota, sin duda alguna. Mitos que he visto en estos 2 años y que seguiré viendo, sin duda alguna. Y que seguramente ustedes también se han puesto, los han dicho, ¿no? Se han puesto como excusa para no dejar de utilizar Windows. Que es complicado, bueno, con lo que acabo de mencionar, que sí, que es complicado, y no, que es complicado. No, eso es un mito, olvídate de eso. La instalación de Linux, para que sepan, es mucho más sencilla que en Windows. No tienes que estar poniendo que si la clave, que si la licencia, que si la vaina, nada, olvídate de esa vaina. Tú bajas la imagen ISO, la bajas a un pendrive, pruebas la imagen live, la pruebas en vivo sin instalarla, la pruebas a ver, oye, sí me gusta, cómo se ve, oye, mira el Ubuntu, funciona chévere. Oye, mira cómo funciona Manjaro o qué sé yo, el sistema que vayas a probar, que vayas a instalar, la distribución, la pruebas, si te gusta, chévere, dale play. Si no te gusta, baja otra ISO, la pones en tu pendrive, la vuelves a probar en modo live y bueno, hasta que des con el que te guste. Entonces, es muy sencillo. Eso de que es complicado, olvídense de ese mito. Otro mito, mi máquina no lo soporta. Mira, la máquina no te soporta a ti. No digan eso, vale, por favor. Linux está, o sea, Linux soporta cualquier equipo moderno, nuevo, pero está perfectamente pensado para manejar, para mover, para soportar equipos antiguos, viejos. Roosevelt, tengo un equipo con 512 KB de memoria RAM. ¿Le sirve? Claro que sí, por supuesto. Es raro conseguir un equipo con tan poquita memoria, ¿no? Bueno, yo recuerdo mi equipo cuando yo estuve en la universidad, mi computadora, mi PC tenía, creo que esa computadora tenía 40 megas de RAM, creo que era la cosa, una cosa así. Pero bueno, lo cierto es que sí, o sea, Linux te va a poder mover un equipo viejo. Si es viejo, hay que buscar una distribución que sea acorde a ese equipo, que pueda moverlo, que sea incluso el tema de la arquitectura, 32 bits, 64 bits, eso también es importante, leerlo, investigar y saber qué distribución vas a instalar. Si instalas una distribución que no es acorde para ese equipo, probablemente vayas a tener problemas, vaya a funcionarte mal. Ay, no, Linux no sirve. No, el que no sirve eres tú, que no leíste e instalaste una vaina que no era. Cha. Se los tengo que decir como informático. El problema en la informática no es el software como tal, es el usuario que no sabe, ¿okay?, manejar la vaina, que no sabe darle clic, que no sabe instalar o que simplemente no sabe cómo expresar lo que necesita o simplemente está pidiendo cosas que ese software no está diseñado para eso y tiene una expectativa superior a la del software. Entonces, ojo, cuidado allí con eso, ¿no? Se los digo como informático como tal. Entonces, el tema de que tu máquina no lo soporta, ese mito, no, seguramente sí lo soporta. Si tienes Windows 7 instalado, si tienes Windows 10 instalado, tu máquina funciona perfectamente bien con Linux, ya. Eso no es ni discutible. Otro mito es, no tengo tiempo para aprender. Bueno, sí, más que un mito, esto es una excusa. Pero es la verdad, porque bueno, si no tienes la suficiente curiosidad, la suficiente disposición y la suficiente voluntad para aprender a manejar algo nuevo, por supuesto que vas a decir, no, es que no tengo tiempo, está bien, chévere, no hay ningún problema. Te repito lo que les dije hace un momento, te repito a ti que puedes decir eso de que no tienes tiempo, quédate con tu Windows, quédate. Si tienes Windows 10, chévere, va a llegar 2025, que eso es ahorita, mañana, viene 2025, Windows 10 está soportado hasta 2025, Y bueno, tienes dos opciones. Uno, te compras una computadora nueva que soporte Windows 11 y chévere y fino, y vas a seguir con sus virtudes y defectos de Windows, que las tiene, como Linux, que tiene sus virtudes y defectos. Chévere, sigues con Windows, pero tienes que comprarte una computadora nueva, con un bien potente además, porque las prestaciones que exige Windows 11 no están para prestaciones, o Windows 11 no está para prestaciones, para pocas prestaciones, ¿ok? O dos, bueno, lees, investigas, te llenas un poquito de paciencia e instalas Linux, y después que pruebes Linux, pues me darás la razón y me darás las gracias. Recomendaciones finales, ya para ir terminando. Mire, yo puedo durar de esto hablando 2 horas. Recomendaciones de verdad que les puedo dar a los que están pensando, escucharon este podcast y dicen, cónchale, como que sí le hago caso a Roosevelt e instalo Linux. Vale, de verdad que sí, ya no soporto este Windows 7. Este Windows XP que tenemos en esta canaimita, como que ya no da para más. Miren, lo primero que tienen que hacer es lean. Yo, como les digo, estoy cumpliendo 2 años ahorita con Linux. Pero antes de yo instalarlo, yo empecé en el 2019, cuando, recuerden, y les hago rapidito esta historia, en 2020, hasta 2020 fue el soporte, enero de 2020 fue el soporte de Windows 7. Como yo sabía que eso venía, yo me puse a investigar en 2019, antes de la pandemia, me puse a investigar, oye, ¿cómo, qué va a pasar cuando mi computadora ya no tenga Windows 7 soporte? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo la cuestión? Y bueno, me puse a investigar de Linux. Yo había manejado Linux en el 2010, pero no me gustó. Todas las excusas y todo, no, es chimbo, es lento, no me gusta. Ubuntu es anaranjado, yo prefiero mi Windows, que es azul. En fin, cualquier cosa absurda que dice uno cuando quiere meter una excusa. Y nada, me puse a investigar, a leer. Y dije, oye, como que voy a tener que probar Linux. Y bueno, menos mal que leí, menos mal que investigué, porque cuando me llegó el momento de probar, cuando me llegó el momento de instalar, bueno, ahí ya me tocó poner en práctica todo lo que había leído, todo lo que había investigado, e incluso sin haber instalado Linux, yo hice preguntas. Mire, tengo un equipo con esta característica. Mire, tengo una computadora así. Miren, tengo qué programa puedo conseguir. Miren, y en dónde puedo preguntar más. Y esto, y qué blog me recomiendan. Y en qué página descargo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo había hecho más preguntas. Y hasta que, bueno, decidí dar el paso final, que era simplemente instalar, formatear la computadora, borrarle todo lo de Windows y tener en mis computadoras solamente, única y exclusivamente Linux, y eso funciona perfecto. Entonces, la recomendación es lean, investiguen. La segunda recomendación, como les dije hace un momento, prueben. Si tienen un pendrive, instalen una ISO, bájense una ISO de Linux, de cualquier distribución. Hay más de 300 distribuciones, ¿ok? Bajen una distribución, las más conocidas, bajen Ubuntu, bajen, no sé, Plasma, bajen Linux Mint, no sé, alguna distribución de las que lean de esa distribución, de qué país es, quién es su creador, qué tiempo tiene de creada, cuál es su característica de actualización, etcétera, etcétera. Lean un poquito, documentense y pruébenla. Y entonces ustedes dirán, ah, mira, comparé Ubuntu con Linux Mint. Ah, mira, comparé Deepin con, no sé, con Debian. Oye, probé Manjaro, oye, probé tal. Y ahí entonces tú vas a decir, ah, ok, ya estoy probando. Y ya quizás vas un poco con más confianza a instalarla finalmente. Y como última recomendación, evalúen muy bien si los programas que ustedes usan son muy específicos. ¿Para qué? Para ir buscando ya alternativas. Como les dije, mi miedo para mudarme a Linux era los documentos de Office. Estoy con LibreOffice, pero es que además LibreOffice no es la única opción. Está OnlyOffice, está WPS Office, hay un montón. Está OpenOffice también, hay un montón de opciones. El tema es que tú pruebes cuál es la opción que más te gusta por interfaz gráfica, por características, por funciones, por velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Des con el que tú estás buscando y te quedes con uno. Entonces, esas son las 3 recomendaciones que les puedo dar. Lean, prueben y evalúen muy bien ese software que están buscando. Seguramente en un 99% de los casos hay una alternativa open source de software libre en Linux para ti que estás trabajando con algún software privativo, de Windows, etcétera, con licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, recomendación final, plus ya para despedir este podcast, únanse a la comunidad Linux Lover, que es una comunidad que tenemos, pues nada, creada para eso, para hablar de temas de Linux, de aplicaciones, hacer preguntas, ayudar a los novatos, eso, pues aclarar dudas, hacer preguntas, compartir, comentar noticias, en ese constante aprendizaje que nos da el hecho de estar en un sistema operativo nuevo, nuevo para nosotros, pues a eso me refiero, en donde estamos en un constante aprendizaje, siempre hay una noticia nueva, siempre hay una actualización. Entonces, para eso creamos la comunidad Linux Lover. Hay un canal, hay un grupo, únanse a los dos, porque hay contenido en las dos, distintos, de verdad que sí. Y eso les va a permitir conocer otras personas, aprender, aclarar sus dudas, en fin. Así que pues nada, estas han sido mis apreciaciones, mis aprendizajes en estos 2 años utilizando Linux. Quería compartirlos con ustedes, espero que les guste, espero que les sirva. Si tienen alguna duda, escríbanme por privado, escríbanme aquí en mi comunidad Social Media Sin Censura, o escriban por la comunidad Linux Lover si es que tienen alguna duda con el tema de su computadora, características, cómo instalar, cómo descargar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin más, me despido. Gracias por estar allí, 35 minutos de podcast. Bueno, como les dije, yo podría estar hablando de esto 2 horas, me encanta, pero ya es momento de despedirnos. Y será hasta un próximo episodio. Bye, bye. Gracias por estar allí.